El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Contacto directo desde Chile. Noticia de último momento. Noticia de último momento. Para no olvidar la historia. Estamos transmitiendo desde Radio Magallanes. Nuestra planta transmisora está siendo bombardeada en estos precisos momentos. La situación se transforma en caótica. La Central Única de Trabajadores de Chile hace un llamado a la movilización general de todo el pueblo a tomarse las fábricas, escuelas, universidades y calles en defensa del gobierno de la Unidad Popular presidido por el doctor Salvador Allende. En las principales ciudades del país se producen enfrentamientos a esta hora. Nuestras unidades móviles informan de diversos combates en casi toda la ciudad de Santiago. Seguiremos informando, compañeros. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. 40 años después, compañero Salvador Allende, triunfaste. Triunfamos.

al silencio que tenga la obligación de la historia lo juzgará. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Un estudio encontró que 76% de los consultados ubica a Pinochet en la categoría de dictador, frente a un 9% que en Chile aún lo cataloga como un buen gobernante. Este desacuerdo se profundiza entre aquellos que lo definen como el salvador de la patria y quienes ahora en 76% en todo Chile repudian a Augusto Pinochet. Informa a la agencia Prensa Latina que en varios puntos de Santiago y otras ciudades del país amanecieron hoy bloqueados por barricadas, fogatas y otros obstáculos en la jornada que coincide con los 40 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Las comunas de La Florida, Peñalolén, Pedro Aguirre Cerda, Providencia e Independencia, entre otras localidades capitalinas, fueron escenarios de cortes de tránsito y enfrentamientos entre las fuerzas especiales de la policía de Carabineros y los manifestantes. La mayoría de ellos, dice Prensa Latina, tuvieron que taparse el rostro para evitar ser ubicados por las cámaras fotográficas de la policía. Los uniformados arremetieron con carros lanzaaguas y gases lacrimógenos contra los participantes en las protestas. En varios puntos, la ciudadanía chilena colocó cintas negras alrededor de los troncos de los árboles en señal de luto por más de las 3.000 víctimas fatales de la dictadura de Augusto Pinochet. Para este miércoles, varios homenajes al presidente Allende, el más importante de ellos en su monumento en la Plaza Constitución frente al Palacio de la Moneda, serán desarrollados en esta capital y en varias capitales del continente. Hoy, en horas de la mañana, desde la Plaza Venezuela y hasta el Puente Llaguno, también una marcha de venezolanas y venezolanos saldrá por las vías del centro de la ciudad para recordar los 40 años del golpe de Estado y reivindicar el legado del presidente Salvador Allende. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Hablando de Allende, la agrupación Los Miserables le dedicó un tema que se llama Siempre Vivirás. El hombre libre. Salvador Allende, siempre vivirás. Tema de la agrupación Los Miserables. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Hora de todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros a esta hora les proponemos despacharle algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que Sebastián Piñera habló del golpe de Estado contra Salvador Allende sin mencionar al presidente Allende en ninguna parte de su discurso? ¿Sabías que el presidente Allende, derrocado en 1973, fue omitido por Piñera, quien en una entrevista al diario La Tercera solo mencionó al gobierno de la Unidad Popular que, en su opinión, intentó establecer una sociedad inspirada en los valores del socialismo marxista que no representaba a la mayoría de los chilenos? ¿Sabías que Sebastián Piñera, quien el 11 de septiembre de 1973 se encontraba estudiando en la Universidad Estadounidense de Harvard, admitió ser un tenaz opositor del gobierno de Allende porque pensaba que desde el punto de vista doctrinario atentaba contra los valores esenciales como la libertad y la dignidad del ser humano? ¿Sabías que Piñera reconoció que sin duda el gobierno dictatorial de Pinochet tuvo sombras muy profundas, dijo, como el atropello reiterado, permanente y sistemático de los derechos humanos por parte de agentes del Estado o la pérdida de libertad y la supresión de los derechos esenciales? ¿Sabías que al referirse a las autoridades de su gobierno que trabajaron para la dictadura de Pinochet, Sebastián Piñera dijo que haber trabajado en el gobierno militar de buena fe y con buena voluntad y el mejor interés por Chile no constituye una descalificación ni prohibición para seguir ejerciendo cargos de servicio público? ¿Sabías que Piñera también criticó a los medios de comunicación de su país? A la misma prensa dijo que muchas veces no informó con la debida veracidad de los hechos que estaban ocurriendo y en cierta forma también contribuyó a la prensa con estos hechos para que no fueran conocidos en la forma en que debieron haber sido conocidos. ¿Sabías que para Sebastián Piñera el golpe de Estado contra Allende, que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, se produjo porque las fuerzas políticas no fueron capaces, según él, de cuidar nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y nuestra sana convivencia? ¿Y sabía que el presidente Salvador Allende es recordado por todas y todos como el compañero presidente porque fue un hombre cercano a su pueblo y que jamás, jamás traicionó su compromiso de lucha? Les traemos más música dedicada al presidente Salvador Allende. Hoy es 11 de septiembre, cuando recordamos los 40 años de su caída en combate, el golpe militar que acabó con el gobierno Unidad Popular y que debe marcar siempre una importante fecha de recordación para que cosas como estas no vuelvan a ocurrir. Thank you.

este sábado 21 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana. Día Mundial de la Paz. 24 agrupaciones. Apoya el rock nacional. Nacional. Nacional. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Contacto directo desde Chile. Noticia de último momento. Noticia de último momento. Para no olvidar la historia. Estamos transmitiendo desde Radio Magallanes. Nuestra planta transmisora está siendo bombardeada en estos precisos momentos. La situación se transforma en caótica. La Central Única de Trabajadores de Chile hace un llamado a la movilización general de todo el pueblo a tomarse las fábricas, escuelas, universidades y calles en defensa del gobierno de la Unidad Popular presidido por el doctor Salvador Allende. En las principales ciudades del país se producen enfrentamientos a esta hora. Nuestras unidades móviles informan de diversos combates en casi todas las ciudades de Santiago. Seguiremos informando, compañeros. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. 40 años después, compañero Salvador Allende, triunfaste. Triunfamos. De septiembre de 1970. Salvador Allende Gossens, nacido en Valparaíso, Chile, el 26 de julio de 1908. Luchador social, médico de profesión, cofundador en 1933 del Partido Socialista, impulsor en 1936 del Frente Popular. Factor importante en 1938 de la campaña presidencial triunfante de su candidato, Pedro Aguirre Cerda. Ministro de Salubridad en 1939. Senador varias veces a partir de 1945. Candidato presidencial en 1952, 1958, 1964 y 1970. Pasión entre obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa e intelectuales. Es electo presidente de la República en su cuarto intento, el 4 de septiembre de 1970. Porque esta vez no se trata. La victoria electoral de socialistas y comunistas, agrupados con otros pequeños partidos en la coalición Unidad Popular, expresaba el deseo de los jóvenes y trabajadores de acabar con el corrupto capitalismo chileno y transformar la sociedad. La experiencia de los gobiernos de la Democracia Cristiana habían demostrado que el capitalismo no tenía nada que ofrecer, salvo miseria y explotación. En las elecciones de 1958, cuando Salvador Allende obtuvo un crecimiento electoral que pasó de un 5% al 34%, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha un plan para que el candidato socialista no llegara jamás a la presidencia. Es decir, las intervenciones de Estados Unidos en contra de Salvador Allende no comienzan en los años 70. En las elecciones de 1964, cuando el principal adversario de Allende era el demócrata cristiano Eduardo Frei, Washington ya manipulaba los hilos de la política chilena. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, gastó más de 3 millones de dólares en esa elección. Muchos millones más fueron dados por grupos públicos y privados contactados por Estados Unidos en Europa. Así entonces, el Partido Demócrata Cristiano de Italia, el Vaticano, las Casas Reales de Bélgica y Holanda, la Democracia Cristiana de Alemania y muchos otros grupos privados como la Iglesia Católica de Estados Unidos contribuyeron con enormes sumas de dinero que la CIA canalizaba a diversos destinatarios. Una parte del dinero era para una enorme campaña de apoyo a Frei y de alerta frente a la amenaza comunista que Allende representaba. Otra parte del dinero se usó para persuadir a personalidades y partidos políticos opuestos a Frei para que cambiasen de posición y apoyaran a Frei. La CIA distribuía diariamente 3.000 carteles anticomunistas, emitían 24 noticiarios radiales y 26 informativos a la semana. El objetivo era alejar al electorado de Allende e inclinarlo hacia Frei. Esta estrategia gringa de todos contra Allende funcionó. La derecha chilena renuncia a su candidato para apoyar a Eduardo Frei, quien resulta ganador con el 57% de los votos, cifra absolutamente insólita, y asume así la presidencia por el lapso de 6 años. Tras la elección de Frei, el gobierno de Lyndon B. Johnson declaró a Chile un modelo para la Alianza para el Progreso. Para el imperio resultaba absolutamente intolerable que a través de una vía pacífica, la vía electoral, Salvador Allende se convirtiera en el primer gobierno socialista en Latinoamérica ungido presidente de Chile por esta vía. Antes del triunfo de la Unidad Popular del 4 de septiembre de 1970, las operaciones de la CIA se intensificaron al máximo, recurriendo a métodos directos y encubiertos para desestabilizar el triunfo de Allende, desarrollando una campaña de terror dirigida a inmovilizar a las masas a través del miedo, utilizando a periodistas pagados y plumarios a sueldo que a diario, a través de la prensa escrita, la radio y la televisión, infundían la incertidumbre y el terror ciudadano. En un memorándum ultra secreto dirigido por el secretario de Estado Dean Rose al presidente Lyndon B. Johnson, señala: "Estamos llevando a cabo una operación encubierta de la mayor trascendencia con el fin de reducir las posibilidades de que Chile sea el primer país americano en elegir un presidente marxista declarado". El programa de gobierno de la Unidad Popular, como es sabido, contemplaba en primer término la nacionalización de los recursos básicos como el cobre, salitre, carbón, hierro. Documentos desclasificados demuestran que la Casa Blanca ya estaba evaluando las contingencias de un golpe de Estado para evitar que Allende asumiera en caso de ganar las elecciones. El 5 de agosto de 1970, el subsecretario de Estado, John Crimmins, envió al embajador Curry un cable secreto sobre las opciones de contingencia en caso de que llegara a ganar las elecciones. "Como verá", le dice, "existen 3 opciones en septiembre, pero además queremos que considere una 4ª opción que estamos estudiando de forma separada, con una redistribución muy limitada. Esta opción sería el derrocamiento o evitar la asunción". Finalmente, el pueblo chileno, tras años de combate político y social, tras recorrer un largo camino marcado por éxitos parciales y derrotas dolorosas, logró una victoria extraordinaria con el triunfo del compañero Salvador Allende en las elecciones del 4 de septiembre de 1970. Después de tantos años de lucha, la construcción de una sociedad más justa era posible. El imperio no se cruzó de brazos. Entiéndase bien, ni jamás lo hará. Cuando los pueblos emprenden el camino de la liberación, la patria primero, prohibido olvidar. Capitalista de los pobres. Me dijo la juventud.